a toda la gente que habita el barrio escondido. Me pone muy contenta ver tantos chicos. Creo más en los chicos y en los jóvenes que en los que ya tenemos nuestros años. Bien, yo no me especializo por decir discursos, simplemente quiero decir que esto es un homenaje que no sé si lo merezco, pero de todas maneras me pone muy contenta que una biblioteca lleve el nombre de una mujer que está viva y que por otra parte es cierto, he nacido muy cerca de aquí. Es decir, nosotros teníamos la casa familiar, familia aglutinada, del otro lado de aquel alambrado que aún puedo ver detrás de los caldenes. Nací en una pieza y una cocina de adobe, un 19 de octubre de 1947. Agradezco la presencia de mi madre, que está presente, de mi tío Olivio, de otros que verdaderamente son hermanos de hace tantos años que están acá conmigo. Y bueno, simplemente decirles gracias a la gente del barrio, gracias a las Malbonas y sobre todo a la gente del barrio. Nada más. Qué loco esto, ¿eh? Porque bueno, ¿yo qué voy a agregar? Nada, la verdad es que la propia Teresa Pérez lo dijo todo. Y sí, quien está atento, atenta, atente, se dieron cuenta ya de que estamos en esta zona empapada de la siesta que nos fue, que no es más ni nada menos que el espacio de Sol Riscosa, que trae, como si fuera un pan recién sacado del horno, su famoso estado de poesía. Bienvenida, Sol. Buenas tardes, gracias, Juan. Una hogaza de poesía. Una hogaza de poesía para la compartición, sería. Sol, para la claro, compartición. Siempre parte y reparte. Mejor antes que harina, no, mejor la poesía. Un buen reemplazo para las harinas. ¡Harinas! está bueno reemplazar las harinas por la poesía, me gusta. Bueno, qué bueno también, Sol, que hayamos empezado con Sol, con risas y... Y bueno, nada, ya nos contarás por qué con la Teresa Pérez también, pero bienvenida de nuevo, Sol. Bueno, gracias. La traigo a la Tere porque es como el pan de cada día. Sigamos con la metáfora del pan, me gusta. Me gusta. Ya la había traído y siempre que puedo me gusta rimarla porque nunca es suficiente. Siempre querés un poco más de Teresa Pérez. Y hoy la traigo porque entre la última vez que vine por acá y esta vez ocurrió un milagro, que es que me encontré con la Tere y me dio un par de ejemplares de su libro Fogatas del Odre Azul, que es un libro que se editó en el año 1997. Es casi un objeto de colección y nos encontramos, fui a conocer su nueva casa y me dice, toma Sol acá para la librería. Y me dio unos cuantos para que estén disponibles en la librería. Es un libro, casi ya reliquia. Le digo, Teren, habría que, en vez de venderlo, habría que, ya está, guardarlo bajo llave y tenerlo para la posteridad. ¿Guardarlo en colecciones o pasarlos a alguna biblioteca? Claro, que circulen por ahí, ¿no? Porque... Digo, porque yo estoy viendo la foto del ejemplar en mano que mandaste a producción, uh-huh, y te digo que dan ganas de tratarlo entre algodones, pero qué bueno, sí, también que se vaya desarmando un poco, pasando de mano en mano, ¿no? Sí, que es un poco lo que hace Teresa con su poesía también, ¿no? No es una persona que le guste eso, como atesorar lo más solemne de la poesía, sino todo lo contrario, convertirlo en eso, un pedazo de pan que se pasa de mano en mano. Me gustó, me parece tremenda esa analogía. Bueno, ahí ya está, la voy a usar todo. La voy a usar hoy. La adoptemos porque tiene mucho que ver con esto. Es de lo más esencial. Y describe también cómo muchas personas que aman o respiran poesía están acostumbrados a tratar a los tesoros, ¿no? Uh-huh, no encanutando, claro, sino compartiendo. Justamente. Compartiéndolo, exactamente. y sí, y buscando ahí el alimento para andar, a pesar de que, bueno, mejor que sea de harina integral. Sí, bueno, pero además, ¿viste? Pero sí, bien, sí. Igual. Sí, pero, ¿viste? Pero pan al fin. Viste que además, qué momento para hablar de pan, qué momento para hablar de poesía. Otra vez hay muchas cosas que están siendo revenidas por la otra historia vez. Y otra vez aparecen cuando hay tantas tensiones sociales, uh-huh. cuando hay tanto merequetungue alrededor de nuestras cabezas, tanto como de nuestros corazones. Por ahí en otras épocas eran nuestros corazones, nuestras angustias, y hoy también son los corazones, las angustias, y los cerebros y nuestras intelectualidades que son sometidas a una especie de guerra. Y supongo que por eso brilla siempre tanto lo que traes entre tus manos, Sol. Sí, como este fuego. Te escucho y miro la fogata esta que está en la tapa del libro, la fogata del odre azul, que es una foto de Raquel Pumilla también, que es otra de la generación de Teresa, Raquel, Pinky, ¿no? Me imagino, y les imagino alrededor de fogatas, de mesas, de, ¿no? Elucubrando maneras de vivir mejor ellos y el resto. Así que, y en torno a esto, a la poesía que es política, la política que es poesía, pienso en esto, en que no es, bueno, que no es, como decía antes, no, nunca es suficiente, siempre es necesario tomar de acá, porque detrás de cada palabra, de cada verso poético hay una lucha, también hay una historia, hay un grupo de personas que además de escribir, que creo que tenían la excusa de la poesía también para juntarse a soportar el mundo, para encararlo. Y claro, y bueno, ahora muchas personas se sienten que tienen un montón de cosas y que están rodeadas de cosas y cosas y cosas y cosas, y creo que antes había por ahí menos herramientas, no, menos cosas. Menos cosas, y las claro. herramientas eran más valorables, digamos. Y ahora es como, bueno, estamos medio diseminados ahí, dispersos, atomizados por también tantas cosas para administrar. Y muy pocas sirven realmente para enfrentar lo que está ahí afuera, justamente afuera, no de la puerta para afuera, sino afuera de nuestras humanidades. Che, el odre, sí. Fogatas del odre azul, yo quiero uno, después vamos a hablar de esto, pero por MD, como se dice. Por MD. Y por el buzón. Y nada, contanos qué es el odre, porque yo hasta donde tenía entendido veo un odre al fuego, pero calculo que no será de cuero. ¿Qué es lo que yo tenía entendido? Nunca había visto la tapa del libro, había escuchado hablar de esta obra de Teresa. Y qué bueno que está disponible. Señoras y señores, por ahí están distraídos. Estamos en La Siesta Que No Fue. Esto es La Zona del Estado de Poesía, que es una librería virtual. Escucha. Esa es la puerta de la librería que se abre. ¿Está bien? Bueno, ustedes pueden hacerse ese sonido en sus cabezas cada vez que quieran. Buscan en las redes sociales, sobre todo en Instagram, a Sol Riscosa, le dicen, hola Sol, yo escuché de cosas, bla, bla, bla. Quiero un broli, así esto que el otro, para regalarle a fulana, a fulano, a mengane, a sultano, a sutano. Che, y nada, dicho esto, les recuerdo que es un trabajo, tener una librería virtual, hay como anaqueles, como estantes, pero hablar y entenderse con Sol Riscosa también les va a permitir cerrar los ojos y ver todos los lomos de esos libros, que pueden terminar en vuestras manos o en las manos de quien ustedes quieran agasajar con un presente tan bello como un broli. Adelante, Sol Riscosa, adelante, cambio. Acá estoy. Estaba buscando la referencia al odre. El odre azul es una escultura cerámica hecha por Raquel Pumilla también. Muy bien. Creo que refiere a esa obra. Tal cual. De Raquel, amiga de la Tere. Está ahí el fuego. Eso tiene mucho que ver, ahí está. Uh-huh. Ahí está, eso es la descripción. Esa es la referencia. La referencia. Uh-huh. Bueno, yo lo que esperaba es que vos ese paquete que tenés ahí atrás, lo pases para acá adelante, abrís, sí, acá y estoy abriendo. Segundamente va a haber algo para compartir, que la audiencia va a estar esperando. Yo voy a compartir un poema de esta fogata que Teresa dedica a su madre, en el que habla de su madre, que se llama Mujer de los Malbones y aquellas clavelinas, y tiene un epígrafe de ella misma, seguido de una foto de su madre con ella y su hermana. Es un epígrafe que a mí me fascina, que para mí es muy, muy Teresa Pérez, o muy Tei, como ella le gusta que la llamen, que dice: me arde en esta hojita de Malbón el milenario adobe que siempre abrió la puerta, que es un poco de lo que ella habla en esa presentación que escucharon, que es un homenaje que se le hizo en la biblioteca que lleva su nombre, y de ese adobe que la vio nacer y crecer ahí atrás del Barrio Escondido, y esas plantas de su madre. Y este poema me parece muy, muy tierno y al mismo tiempo muy, muy fogoso y explosivo, como es la poesía de Teresa. Muy bien, aquel momento de hace 15 años, casi 15 años. Así es. Che, bueno, dale, tranqui. Aquí va: Mujer de los Malbones y aquellas clavelinas. Desde las banderolas que acá, en mi casa, saben cómo espirar los rumores que dejan las tijeras a las 2 de la tarde, puedo ver a mi madre guardando cintas rojas como dos hermanitas que van cortando el aire, los tallos de la angustia en aquel costurero. Las medallas de Lugo abren su voz en plata pasajera de reojo. Con mi abuelo trajeron la fiebre de un enfermo perseguido en los muelles, dos ajos de la suerte, además del silencio, desgranando en octubre. Desde tres chapas solas de olfatear los perfumes en viejos gallineros, detrás de los tejidos, custodiando una zanja donde ausencian nidales, puedo ver a mi madre juntando los marrones botellas de aceite. Santiguada del viento, después recorre broches y canta en los tendares. Desde la única silla que fruncía volados de una sola manera, puedo ver el hilván celeste de la organza arrucando cinturas y levantar los brazos para apagar faroles donde ocultar la sombra al final del pasillo y una torpe visión que exigió al movimiento la frecuencia imantada que arrastró las palabras al sudor de la piedra, la mirada distante a la raíz del beso, posando en mariposa el cuello de alcanfor, más la luz del candil alumbrando en los signos que escriben la palabra arriba del renglón panaderos y guardas. Desde el fondo del patio, donde pena la planta que nunca dio naranjos, puedo ver a mi madre corazón festejado a la siesta del orégano, alarga la mirada y danza en las abejas. Desde este barrio mío que levanta paredes de la noche a la mañana, puedo ver a mi madre calzando suelas pardas para ir a la misa aunque llueve el domingo. Espera poco y mucho el beso, es de los nietos, se plancha la camisa, combina con el día a donde irá el color de la seda violeta y adorna las paciencias por no llamar los dolores. Y ya pasa la tarde, cordeles del silencio, y ya pasa la tarde, amiga de los gorriones, y ya pasa la tarde, ella siempre camina, porque pasa la tarde, cordeles del silencio, no buscan otro patio con temblor de geranio. Teresa Pérez, Fogata del Odre Azul. ¿Cuántas madres en tus ojos, Teresa, la flauta? No sé, me gusta... me pasó por arriba, Sol, perdón, me pasó por arriba. me puede es todo una lo, es lo una de... suerte de invocación, ¿no? Es la poesía de Teresa tiene esa cosa de detener el tiempo, no sé, hay algo que pasa cuando que pasa, que sucede al escucharla, ni hablar al escucharla a ella, y a mí me dan, al leerla me dan ganas de traer algo de ese canto, ¿no? De esa una identidad tan de ella. En este libro hay un prólogo del Vasco Inchaurraga que la pinta preciosamente y habla de la magia de Teresa. Y es así, hay algo que roza lo religioso. Una magia incontrolada, dice el Vasco, a la verdad de los poemas de Teresa. De lo surrealista al mismo tiempo, de remolinos concéntricos, dice el Vasco. Me gusta la forma en la que habla de Teresa y me parece necesaria. Bueno, auténtica, natural también. Sí. Una identidad eso. Potente. No sé qué cuántas cosas, cuánto podemos hablar. Y dijiste una sola, ¿eh? Leíste una sola. Quiero una decir, sola leí. Sí, porque lo otro fue como ese sello de autenticidad, ese sello de origen. De escucharla hablar en aquella oportunidad de su nombre en la puerta de la biblioteca. Me parece que es una vastedad lo que produce La Pampa, y esta mujer es una de las puertas que parece no, ni siquiera tener que abrir uno. Ya llegás ahí y ya te la empieza a dar. Y qué flor de murra que nos puede pegar la poesía cuando nos pican tan cerca las balas, Sol. Yo te invito, la verdad es que, te insisto, no quiero que vayan a decir que exagerado o nada por el estilo, y nunca me preocupa lo que digan de cuando estoy haciendo la siesta, pero verdaderamente les digo que me pasa por arriba lo que leyó Sol de Teresa Pérez. Recién nomás. Te invito sentidamente, Sola, que te hagas cargo de los segundos, de los minutos que quedan. Convidanos algo más, si te parece. Pero la verdad es que muy potente el regalo. No sé, que es capaz que tu trayectoria ya se viene mereciendo también algunos de estos, no sé si trofeos, pero tesoros seguro. Sí, porque además... ¿Viste lo que pasa con las personas que no que rechazan los homenajes o que rechazan los reconocimientos, ¿no? Por humildad, y es que genera el efecto contrario, es que le llueve el amor, así que eso pasa con Teresa, es una mujer que ella dice no, que ella no es artista, ella escribe poesía. Que solo escribe poesía, y con eso lo puede todo, es una piedra preciosa. Es un fenómeno, tal cual. Ojalá que le llegue un poco del amor que destilamos para ella, y que seguramente una buena parte de la audiencia lo hace también. Hablando de piedra preciosa, me guardé para el final otro poema de este Fogatas del Odre Azul, que... en donde menciona a su padre, la otra gran figura de su vida, su amigo, y que cierra con una frase que es tan, tan preciosa, que se las voy a dejar ahí de señuelo para nuestro próximo encuentro. Pero es la última frase del poema, así que hay que escucharlo todo para llegar al final. Dice, la piedra entre... Perdón. Ceremonia del té para un jarro de lata. Así se llama el poema. Dice. La piedra entre dos sílabas de ladrillo, tu nombre me talla. Por tu frente el ojo de un esmalte que sigue amando el patio. Y agosto tiene azúcar en su jarro celeste de espiar los agujeros que miran desde abajo la boca recogida en el fondo del agua. El dios de las tisanas destiñe para afuera la escoba milenaria que barre los domingos. Un patio es la tristeza que cortó en un silbido, mi vida de tu abrazo y aquella ceremonia. Se ve la caladura marrón de los segundos, si a la cola del perro le faltan cinco, fiestas, como cinco mujeres, llorando en las acacias. Media chispa a los gatos, les entra un abejorro y en la paz de la tarde se guardan la entrepierna. Al bolsillo del grito van a esconder el celo que se arde en un pulmón bajado a la luna y los aperos viejos. Precisamente ahí se crece el pisadero como un ombligo oscuro de las leguas doradas. El reflejo me enciende el fósforo sabido de iluminar la casa y perla de un temblor la brisa del renuevo me da un cordón turquesa desprendido del aire entre el techo del mapa. Atado a una cuchara y se oye cómo silba el follaje del agua adentro de la pava. ¿Escuchás? ¿Se oye? Papá, ¿se oye cómo silba el follaje del agua adentro de la pava? Justamente, geranio, mi corazón decide, le saco los vestidos al cuchillo del viento y vuelvo con mi padre a cortarle la lengua al silencio que sopla como otro habitante en la casa de otoño. Mi antojito del cielo, ya sé que no pregunta la silla del respaldo que ha labrado tu mano al apoyo del día ni el tamaño del tiempo en un chingolo azul salido de la taza por besarte la boca. De repente me queda la tristeza clavada en la alegría y renueva el cencerro la leve cucharita que ya cantó en el monte y su jarro de lata. Teresa Pérez, Fogatas del Odre Azul. Bueno, ahí está, ahí está. No me hagan hablar mucho más, ya. Por favor, qué lindo volver con el estado de poesía. Como que me siento, viste, cuando dejaste de ir al gimnasio una semana, yo no sé lo que es eso, pero igual, la imagen la voy a tirar lo mismo porque por algo viene a mi cabeza. Y viste, dejaste de ir al gimnasio por una semana, volvés y decís, bueno, ahí estoy, estoy bastante bien, no decaí tanto. Después, dentro de un rato, te vas a desplomar, se te van a caer las partes, ¿viste? Pero bueno, en este momento, cuando está el cuerpo caliente, estoy bien, ¿eh? No me pasó nada. Los músculos tienen memoria de la poesía. ¿Se acuerdan del impacto? Supongo que sí, que definitivamente, sí. Y como los músculos tienen memoria y el corazón está hecho de eso, corazón también. Podemos aguantar esto y otros encuentros más. El estado de poesía, señoras y señores, señores y señoras. Gracias, Sol. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Un abrazo y hasta luego, hasta luego. Luego hacemos MD. Chau, chau. Gracias. Che, bueno, nada, es la siesta que no fue. ¿Qué te estás perdiendo? Absolutamente nada.